La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos aquí vestidos de oral y público para hacer el programa por las causas contra los genocidas. En todo el país hay juicios y, bueno, y también hay cosas, algunas cosas de las que vamos a hablar hoy que están pasando a nivel internacional con los juicios. Y vamos a dar cuenta de eso. Programa número 379 de Oral y Público. ¿Qué hacemos? Empezamos con... Hay malas y hay buenas. ¿Empezamos con las malas? Bueno, listo. Vamos a empezar con las malas entonces. Porque hay dos, en realidad. Una tiene que ver con que mañana... se cumple un mañana, digo viernes, para quienes nos están escuchando, para quienes no nos están escuchando en vivo, digo, estoy haciendo referencia al viernes. Se va a realizar en Formosa un acto para hablar acerca de lo que fue la toma de ese regimiento. Del regimiento número 29 del ejército en Formosa, que ocurrió el 5 de octubre de 1975. Y mañana no va a estar solo el jefe del ejército, sino que va a estar el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Claudio Abruj anunció que va a acompañar a Claudio Pascualini, al jefe del ejército, en el acto de conmemoración que se va a realizar mañana en el Regimiento 29 de Formosa por la toma que hizo Montoneros en el 5 de octubre del 75. Habrá que ver qué dice, pero ya su sola presencia da cuenta de alguna manera de... la toma de posición, que además todos conocemos, no es ninguna sorpresa la toma de posición que está teniendo el gobierno nacional desde el 2x1 hasta las domiciliarias, pasando también por este tipo de cuestiones, ¿no? De estar allí en un acto en el que seguramente se va a hablar de terrorismo, en términos de terrorismo. De paso va a ir a reunirse con Jean-Louis Fran después. Estoy leyendo esto de Página 12. En estos días también se produjo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo internacional que en general es buscado por familiares o por organismos de gente que ve violada los derechos humanos por parte del Estado, para denunciar, para intentar obtener la justicia que no puede obtener en sus propios países. Sin embargo, ayer recibieron a un grupo que está organizado en defensa de los genocidas, que dicen que los juicios son injustos, que los genocidas son presos políticos. Otro hecho grave, la CID... De todas maneras, se preocupó por aclarar que la reunión no implica una toma de posición, que ellos reciben a quienes le piden de alguna manera alguna reunión, pero que eso no significa que tomen posición. Es una aclaración interesante, de todas maneras, porque no siempre la CID hace esta aclaración. Allí hay una especie de documento, de comunicado que sacó el grupo, uno de los grupos de hijos e hijas de genocidas, historias desobedientes. Vamos a recibir, es la primera vez que ella participa en el programa, no el grupo, pero sí ella. Vamos a recibir a Analía Kalinek aquí en Oral y Público. Analía, bienvenida. Estamos en el programa de los juicios a los genocidas. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Hola Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno, muchas gracias por el contacto. Igualmente, nos conocimos allí en el Scratch de Checolás, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Exacto, sí. Bueno, ustedes sacaron un comunicado a propósito de esta reunión en la CID. ¿Por qué les pareció que había que dejar una posición escrita? Sí, nosotros desde el surgimiento del colectivo, nosotros hace poquito que nos estamos empezando a organizar colectivamente, nuestro posicionamiento es claro, digamos, es a favor de la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros fuimos haciendo como una construcción colectiva acerca de desde qué lugar nos queríamos posicionar, atendiendo también a que en el imaginario social los familiares de los genocidas siempre quedamos pegados a las lógicas y al pensamiento genocida, ¿no? Entonces nos parecía visibilizar que, bueno, que estos grupos que se autodenominan familiares y amigos de presos políticos refiriéndose a los genocidas, no reflejan nuestra voz, no reflejan nuestro posicionamiento, no reflejan nuestras convicciones. Y bueno, fue justamente y paradójicamente a partir del 2x1, donde nos empezamos a encontrar a través de las redes sociales frente a la indignación y al repudio que generaba, ¿no?, en nuestro sentir estos intentos desde el gobierno y de algunos sectores vinculados también al poder y a las prácticas genocidas de volver atrás en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento nos empezamos a organizar y empezamos también a pronunciarnos colectivamente frente a cuestiones que nos implican y que nos atraviesan. Uh-huh. Así que recibimos como con preocupación y con esta necesidad también de pronunciarnos estas noticias, ¿no? Primero que estos grupos se están moviendo y que tuvieron una reunión hace unas semanas en la Asamblea Episcopal y ahora, bueno, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, nosotros nos parecía importante decir que, bueno, que nosotros que somos hijos y familiares de genocidas, estamos totalmente en contra, digamos, repudiamos la denominación, la falsa denominación de presos políticos a quienes fueron juzgados y condenados o están siendo juzgados por sus crímenes, no por sus ideas, ¿no? El término presos políticos alude a una persona que está siendo perseguida por sus ideas y acá lo que se juzgaron y lo que están juzgando son hechos, ¿no? Son violaciones, son desapariciones, son secuestros, son torturas. Y bueno, y en ese marco eso es una burla, es cínico, y no tiene ningún sustento jurídico ni legal, ni desde el sentido común, ¿no? Denominarlos presos políticos. ¿Qué son para ustedes los genocidas en las cárceles o en las domiciliarias? Más en las domiciliarias que en las cárceles, lamentablemente. Sí, son genocidas. Nosotros, por eso, o sea, advertimos esto, ¿no? Y algunos también intelectuales, hace poquito estábamos leyendo el texto de Daniel Feinstein, un libro nuevo que sacó hace poco, sí, que habla sobre la teoría de los dos demonios recargada. Y advierte y teoriza sobre esto, ¿no? Sobre los usos del sentido, sobre las manipulaciones. Otra vez están queriendo instalar estas lógicas, ¿no? Estas lógicas, bueno, de los dos demonios, de la reconciliación, ¿no? Del mirar para adelante, de no estar removiendo el pasado, cuando nosotros ya sabemos como sociedad que ante el silencio y ante la impunidad nada bueno puede surgir, ¿no? Que claro, uno como sociedad, y si queremos un país más justo, más humano, más solidario, tenemos que conocer lo que pasó, tenemos que sancionar a los responsables. Tenemos que poder contar a nuestros hijos de cuál es nuestra historia, ¿no? Aunque sea dolorosa. Y en ese sentido nosotros también asumimos esta condición de familiares de genocidas y nos posicionamos desde este lugar, decir, bueno, nos duele, la verdad que es un espanto, pero nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros familiares cometieron los peores crímenes y bueno, nuestro posicionamiento es repudiar esos crímenes, ¿no? Posicionamos a favor de la memoria, la verdad, la justicia. No sé si escuchaste, si estaba ya allí esperando para salir al aire cuando yo daba cuenta de el anuncio de que Abruj va a estar mañana en Formosa, en el Regimiento 29, en un acto de conmemoración de la toma por parte de Montoneros del Regimiento 29. Sí, lo escuché, lo estaba escuchando y no podía evitar, ¿no? Pensar en estas señales que da el gobierno, ¿no? Desde, hoy lo comentaba en otro programa de radio, la editorial que saca La Nación, al otro día de que Mauricio Macri gana en instancia de balotaje, ya estaba hablando de reconciliación y de que justicia no venganza, ¿no? Claro. O sea, es el gobierno y son un montón de sectores que se vieron beneficiados con el accionar criminal y genocida de nuestros padres, nuestros familiares, los que están ahora pidiendo que no se los sancione o que se tengan determinados beneficios porque ahora los vuelven a necesitar con estas políticas neoliberales, ¿no? Porque ya lo vienen también señalando intelectuales, pensadores, políticos, este modelo de ajuste, este modelo de que va en detrimento de los derechos de los trabajadores, de pérdida de empleo, de aumento de las tarifas. La única manera que cierra es con el brazo armado, que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entonces, desde ese lugar tiene sentido que ellos estén dando estas señales. Claro, el tema es, bueno, la sociedad, ¿qué hace? ¿Se queda impávida otra vez mirando cómo arrasan nuestras conquistas sociales, nuestros derechos? O bueno, o dice no, o dice hasta esto no se permite, acá no se retrocede. El 2x1 fue contundente, ¿no? La posición de la sociedad argentina que marca ya un límite del cual no hay vuelta atrás. Claro. Pero bueno, esto es una construcción de sentido permanente, todo el tiempo que tenemos que estar trabajando y luchando en la calle con ideas, con propuestas, con sentido, con argumentos, para que no vuelvan a instalar estas trampas mortales, ¿no? Estas lógicas que se van metiendo, que se van colando y que terminan en odio, terminan en represión, terminan en parte de un pueblo atacando a la otra parte del pueblo, ¿no? Ya lo vivimos, no queremos eso los argentinos. Si recién llegas a Oral y Público, estamos charlando con Analía Kalinek, que es una de las integrantes del grupo Historias Desobedientes, son hijos e hijas de genocidas que se han organizado para distanciarse, digamos, y para repudiar a sus padres genocidas. Muchas veces, en otros momentos, ¿no? Ya ni siquiera se habla de eso, pero en otros momentos había un sector político que decía que si los genocidas entregaban datos, se podía llegar a una reconciliación. A esto los organismos siempre fueron tajantes, los organismos, los familiares, y dijeron no hay reconciliación posible, ni olvido, ni perdón. En el caso de ustedes, no sé si esto es algo que han elaborado colectivamente o si considerás que es individual, vos me dirás desde dónde respondés esto. ¿Para ustedes hay posibilidad de reconciliación con sus padres genocidas? No, en lo personal no lo creo. Primero que yo no me tendría que reconciliar con alguien que ni siquiera está arrepentido ni pide ni muestra señales, ¿no? Digo, acá es como bastante perverso esta idea de reconciliación, ¿no? Porque pensar el daño que han generado, entender que ese daño es irreparable y encima pensar en una especulación de decir, bueno, si yo te doy esa información que para vos es tan vital como saber dónde está ese nieto que estás buscando o ese hijo que al que no supiste qué pasó, la verdad que es macabro, ¿no? Yo lo que digo siempre a nivel personal, ojalá mi papá se pudiera arrepentir de lo que hizo, ojalá mi papá pudiese asumir que lo que hizo fue un acto criminal, que secuestrar, que torturar, que matar, está mal. Él está muy lejos de poder pensar esto, él reivindica sus crímenes, él sigue pensando que lo que hizo estuvo bien, que ni siquiera cumpliendo órdenes, convencido de lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, Me parece que pensarlo en términos hipotéticos de que si dicen lo que saben, ojalá pudiesen decir lo que saben como señal de que algo en ellos pudo empatizar con este dolor, con esta búsqueda de verdad, pero bueno, no, me parece que están muy lejos de poder hacer eso. Yo desde mi lugar de hija, con este papá en particular, lo estoy esperando, digamos, que él se pueda arrepentir, que él pueda contar lo que sabe, porque yo sé que él sabe cosas y que no las dice, pero es un deseo que es mío, que es personal, que es intransferible y que no tengo ningún elemento por parte de él que me permita pensar que esto pueda llegar a pasar. Pero bueno, uh-huh. Es mi deseo genuino también como hija, ¿no? Como hija, claro, que espera algo bueno de su padre. Claro. Para quienes no conozcan la historia de tu padre, ¿quién fue durante el terrorismo de Estado en la Argentina? Mi papá actualmente cumple condena a cadena perpetua por haber participado en lo que se conoce como grupos de tarea en el circuito ABO, Atlético, Banco y el Olimpo. Uh-huh. Bueno, él fue juzgado después de muchos años de impunidad y en el año 2005, el 31 de agosto precisamente, una llamada telefónica me anuncia que me dice, mira, no te asustes, pero papá está preso. Yo uh-huh. hasta ese momento nunca jamás había vinculado a mi papá con el accionar de la dictadura. Empecé un recorrido interno muy doloroso, muy dificultoso, estuve muchos años también repitiendo este discurso intrafamiliar de pobrecito mi papá, lo que le están haciendo este gobierno son los revanchistas, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que era todo mentira, que eran juicios que faltaban a la verdad, hasta que, bueno, no sin dificultad, pues empezar a hacer preguntas, empezar a escuchar lo que decían en la tele, lo que decían los testimonios, pude leer la causa, pude leer algunos testimonios de los sobrevivientes, y bueno, y empezar a darme cuenta que bueno, que lo que decía mi papá era mentira, que a leer las declaraciones de mi propio padre, donde él basa su estrategia de defensa negando lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en medio de estas contradicciones, esta imagen de padre que yo tenía se me empezó a borrar, se me empezó a caer, se me empezó a derrumbar, y con ese derrumbe toda mi propia historia, ¿no? Claro. Empecé mi terapia, empecé como a tratar de entender esto tan difícil y bueno, mi posicionamiento, una vez que pude entender de qué se trata, leer la causa y posicionarme, siempre fue en contra del horror, en contra de la muerte, en contra de la tortura, y bueno, y si esto implica estar en contra de mi propio padre, de esa manera será, es la manera en que lo siento y es la manera donde elijo pararme. Uh-huh. ¿Fuiste alguna vez a los dos de los tres centros del circuito que están visitables, digamos, al Atlético o al Olimpo? Sí, justo hoy estuve en el ex Olimpo. En el Olimpo. Sí, estuve, hice las visitas, participé de actividades, de peñas, es un trabajo muy interesante el que hacen los espacios de memoria de reconstrucción desde un lugar. Es un lugar de encuentro, es un lugar de militancia, es un lugar de celebración, donde hubo tanto horror, ¿no? Uh-huh. Hace poquito que empecé a vincularme, porque aparte vivo relativamente cerca de uno de los centros. Claro. ¿Y qué te produjo, qué te produce estar ahí? Porque es una sensación muy personal para todos nosotros entrar a esos lugares. Nosotros siempre contábamos durante mucho tiempo en el comienzo de este programa, incluso hemos hecho programas desde uno de los auditorios de la ESMA, y bueno, es parte de este equipo de trabajo Víctor Basterra, sobreviviente de allí, entonces muchas veces hemos hecho la visita con él y decíamos esa sensación de patada en el pecho que uno siente cuando entra ahí y de la que además creemos que no hay que desacostumbrarse nunca, hay que sentir eso siempre cada vez que uno entra a esos lugares, y a la vez es muy personal, digamos. ¿Qué te pasa a vos cuando entras a esos lugares? Sí, bueno, la primera vez no pude parar de llorar, ¿no? Digamos, en el ex Olimpo hay una parte que se conserva como casco histórico, que es donde funcionaron la parte clandestina, digamos, las torturas, las donde tenían a los prisioneros, y bueno, fue muy muy muy doloroso hacer el recorrido. No te digo que terminé la guardia, pero más o menos, con dolor de pecho muy fuerte, que hasta que me pude dar cuenta que era esta angustia que me seguía, que me seguía persistiendo unos días después, que lo tuve que llevar a terapia, ¿no? Bueno, nada, cosas que le pasan a uno por el cuerpo, preguntas que no tienen respuesta. Y después, bueno, hay otra dimensión. Yo estuve participando de un curso de formación para maestros que se hace ahí al interior de este espacio, donde se trabaja acerca de cómo transmitir la memoria en las escuelas, y también estuve participando de milongas, de actividades gremiales, y bueno, entonces hay también otra dimensión donde uno hasta tiene un disfrute el poder estar ahí con toda la construcción de sentido nuevo que le dieron a estos lugares, ¿no? Uh-huh. Sin que se pierda este sentido de por qué estamos ahí, ¿no? Porque estamos ahí, bueno, para que nunca más pase lo que en ese lugar pasó, ¿no? Sí, nosotros en particular en este programa no compartimos mucho esa cosa de todo es posible con tal de meter vida en los lugares donde hubo muerte, más que nada, bueno, porque lo hemos recibido como enseñanza de un montón de sobrevivientes que dicen esto mismo, y esa cuestión de que no solo tenemos que pensar en el ahora, sino que tenemos que pensar en 30 o 40 años en adelante, y por eso es importante que las actividades tengan algún tipo de vínculo con lo que sucedió en el terrorismo de Estado, para cuando ya no haya más sobrevivientes, para cuando ya no haya más hijos. Igual es nada, te comento esto de una posición colectiva de este grupo de trabajo, pero de ninguna manera va en contra de lo que vos estabas diciendo. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí, por Horario Público. Seguramente habrá otras ocasiones. Te invitamos, como hemos hecho con otros integrantes de tu colectivo. Estuvo Liliana Furió aquí alguna vez. Yo creo que esa vez estabas invitada y también no pudiste venir a último momento. Y gente del otro grupo de ex hijos e hijas que también estuvieron aquí. A nosotros también, a partir de la enseñanza que nos deja cada jueves aquí la presencia de Víctor Basterra y como sobreviviente del terrorismo de Estado, él diciendo no se hereda la maldad, y está buenísimo lo que están haciendo ustedes en este camino complicado. No es la salida más fácil, seguramente, la que abordaron. Debe ser más fácil la que toman la mayor parte de los hijos e hijas de genocidas, que es conservar la sensación familiar de que todo está bien y que los malos están en otro lado, ¿no? Para nosotros es una, más en este momento, da una sensación como de esperanza, de que además de nosotros que hacemos difusión, también pensamos que vale la pena, digamos, estar haciendo esto, porque quizás alguno más que todavía no piensa lo que ustedes piensan, no se está escuchando y escucha los testimonios y cambia de opinión, ¿no? Dale, y te agradezco, porque nosotros nos ponemos a pensar y a discutir cómo es que nosotros pudimos, digamos, tomar este posicionamiento, desde dónde nos viene, y ahí es donde funciona el compromiso social de las abuelas, el compromiso social de las madres, el compromiso social de cada uno de los militantes, de los que militan desde una radio, de los que militan desde un sindicato, de los que militan desde una escuela, que bueno, que todo el tiempo trabajan, visibilizan, generan estos espacios de encuentro y discusión, y bueno, y en esos encuentros de discusión alguna vez alguno de nosotros pasó y pudo escuchar algo diferente a lo que se repetía al interior de nuestras familias y pudo empezar a pensar otros caminos posibles. Así que bueno, nosotros nos reivindicamos también desde este lugar gracias a esta sociedad que pudo generar todas estas cosas, ¿no? Porque también poniendo esto en contexto, somos una sociedad donde pudo juzgar su propio genocidio, donde pudo generar una institución tan grande y tan maravillosa como son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, digo, nosotros somos también una consecuencia de lo que esta sociedad ha podido avanzar y ha podido conquistar en materia de derechos humanos. Sí, sin dudas. Bueno, así muchísimas que, gracias. La seguimos. Gracias a vos por el contacto, cuando quieras. Dale. Hemos charlado con Analía Kalinek. Ella es integrante de el grupo Historias Desobedientes. Son hijos e hijas, mayoritariamente hijas, de genocidas que toman distancia públicamente de sus padres y bueno, y sacan comunicados como el que sacaron ayer con esta cuestión de la reunión, que por eso la convocamos a Analía, de la CID con el grupo de familiares y amigos de genocidas. ¿Cómo toman las maneras de los organismos, ¿no? Está el CELTIB, que es casi como un CELS, digamos, de los genocidas, el Centro de Estudio del Terrorismo, qué sé yo. Tenés familiares y amigos de genocidas, que no sé de dónde lo habrán sacado. ¿De dónde lo habrán sacado, Nati? Familiares y amigos de genocidas. Bueno, y así, ¿no? Como que fueron tomando las formas de los organismos después de la errática aparición de FAMUS, por ejemplo. ¿Se acuerdan de los familiares de muertos por la subversión, que fueron los que en el regreso de la democracia 80 y 90 hacían apariciones públicas? Serían los papás ideológicos de Pando, y está claro, ¿no?, que el pandismo y el famusismo no han ayudado a los genocidas a torcer la cuestión cultural, la batalla cultural, ¿no?, que la han perdido por goleada. Bueno, ahí claramente uno puede ver esta cuestión de cómo han recuperado algunas de las maneras, pero solo las maneras, de los organismos. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Que es hacer radio con hambre. Tengo como ruido en la panza todo el tiempo y tengo miedo que salga ese ruido de mi panza que pide algo para comer porque no almorcé muy bien hoy. Así que si escuchan un crujido, digamos, una cosa así, no soy yo, ni es Euge, ni es Nati, es mi estómago, digamos, a quien ayudaremos después del programa en todo caso. Bueno, la charla con Analía Kalinek incluía las malas. Yo pregunté si hacíamos las malas, las buenas. Nati me dijo arranquemos por las malas. El acto de mañana de Abruja en Formosa y la reunión de los familiares y amigos de genocidas en la CID son una parte de eso. Son las malas, digamos, ¿no? Ahora vamos con las buenas. La semana pasada nosotros aquí charlamos con Victoria Moyano Artigas a propósito de su testimonio en la causa por la Brigada de San Justo y le preguntamos al final por la cuestión de porque ella viene acompañando el proceso de búsqueda de Mirta Baravalle, que está buscando a un posible nieto o nieta nacido en cautiverio. Y ella nos dijo que se estaba ahí cerquita de saber. Por supuesto, con el respeto que siempre nos merecen nuestros entrevistados y entrevistadas, y además en causas tan sensibles como la búsqueda de un nieto o nieta, no avanzamos. Pero había allí una sugerencia, digamos, de que si estábamos cerquita era porque se había conseguido acceder a las muestras de ADN de este muchacho, sobre el que Mirta Baravalle tiene desde hace años, desde hace décadas, sospechas de que podría ser su nieto. El muchacho no vive en el país, fue muy difícil acceder a la toma de la muestra. Mirta, hace unos meses en la ronda, dijo que la justicia tenía que acelerar la cuestión de acceder a la muestra. Y hoy, Mirta Baravalle en la ronda, hacía mucho tiempo que no venía, y hoy Mirta Baravalle, escuchá lo que dijo porque nos emocionó a todos. Y ahora va a ser algo personal, que les quiero decir a mis queridos compañeros de lucha, de búsqueda, que muchos no sabrán que yo estoy buscando un nieto, que hay una posibilidad de llegar a saber si ese nieto nacido en cautiverio es realmente el que yo estoy esperando que decida el banco de datos genéticos. O sea que terminó esa búsqueda en el cual esa posibilidad podría tener. Hoy la tenemos, pero estamos esperando los resultados. Así que ahora depende del banco de datos genéticos. Y espero en algún momento poderles dar la información, sea cual la respuesta que sea. Yo estoy enfrentada a todas las posibilidades, a una u otra, pero esperemos que sea lo que anhela mi corazón. Gracias, ¿eh?, por estar aquí. Bueno, allí escuchabas entonces a Mirta Baravalle. Hacía bastante tiempo que no podía venir por cuestiones de salud a la ronda, y hoy se apareció con semejante novedad. En realidad, uno se quedó con la sensación después de que vino a eso, ¿no?, que tenía ganas de compartir eso con la gente que todos los jueves accede a acompañar a Mirta Baravalle, a Nora Cortiñas y al grupo que habitualmente está allí cercano a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Allí Mirta decía que ella está preparada para cualquiera de las posibilidades, ¿no? Y están las muestras allí. Y deberán ser cruzadas con, específicamente con las muestras que dejó Mirta y su familia, para ver si estamos ante el nieto de Mirta Baravalle. La verdad es que sería, si bien tarde, como siempre, como cada uno de los nietos y nietas que aparecen, sería una pequeña reparación de justicia. Nos quedamos todos muy tristes con la muerte de Chicha Mariani hace algunos meses, sin encontrar a Clara Naí. Ambas, Mirta y Chicha, que son parte del grupo inicial, del grupo fundador de Abuelas de Plaza de Mayo, se habían reencontrado también hace muy poquito y habían pautado un segundo encuentro que lamentablemente no pudieron tener. Y en el marco de que todavía incluso siguen dando testimonio, la semana que viene, el miércoles que viene, en La Plata va a estar declarando, en el mismo juicio donde declaró Victoria Moyano Artigas la semana pasada, va a estar declarando Elsa Pavón, otra de las madres, de las abuelas de aquel grupo inicial. Cuando uno repasa la cantidad de nietos y nietas que se fueron recuperando, ya te lo contamos otras veces, pero más de la mitad

cuento antes de volver a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y escuchar a Nora Cortiñas, que los lunes se está celebrando, se está llevando adelante el cuarto tramo de la megacausa de la ESMA. La semana pasada escuchábamos algo más de las cosas que tiene para contar Víctor Basterra, que son interminables, ¿no? Pasan los años y le seguimos preguntando cosas de la ESMA y nos sigue apareciendo con cosas que no nos había contado antes. El próximo 22 va a ser un momento importante en la causa, porque va a declarar Carlos Lorquiparinche, el sueco. Vamos a estar atentos. Hay que prestar atención a lo que va a agregar el sueco. Ustedes recuerdan que ya les contamos que en este cuarto tramo se toman como válidos los testimonios de horas que dieron los sobrevivientes ya en los tramos anteriores de la causa, digamos. No hay ninguna razón por la que volver a repetir todo una vez más, salvo que haya alguna distinción para dar. Por ejemplo, Basterra va a declarar porque, como dijo él la semana pasada, hay dos niatos que los marcó él, ¿no? Entonces, obviamente por eso va a estar dando testimonio. Eso será el 17 de diciembre. Víctor va a dar testimonio el lunes 17 de diciembre. Había algunas informaciones erróneas que daban cuenta de que el mismo día iban a declarar el sueco y Basterra. En realidad no es así. Víctor, por lo menos eso nos dice él, va, y le creemos, va a declarar el 17 de diciembre. Lorquiparinche va a declarar, sí, el 22 de octubre. Especial atención a lo que tiene para decir el sueco, porque va a aportar novedades a la causa. Es todo lo que vamos a decir al respecto, por una cuestión de obvia, de que son los sobrevivientes los que tienen que dar las informaciones cuando ellos quieren y a quien quieren, que en este caso es primero a la justicia. Pero yo te diría, si tenés especial interés en la causa de la ESMA, o si sos periodista, o si seguís la causa, el lunes 22 tenés que estar, porque va a ser un día de novedades en la causa de la ESMA, con la declaración de el sueco Lorquiparinche. Nos volvemos para la plaza, Nati, nos vamos a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La vamos a escuchar ahora sí a Nora Cortiñas. Un ratito antes de la ronda se hizo un acto en defensa de la salud pública. Nos encontramos ahí con algunos amigos, te mandan saludos, Euge, Reinaldo Sacone, el doctor Sacone, integrante de la CICOP, que estaba por allí participando del acto de la salud pública, en defensa de la salud pública. Y Nora Cortiñas leyó uno por uno las especialidades de las personas que fueron despedidas del Hospital Posadas. Fue largo. Vamos a escuchar nada más que un recorte que hizo Paulo, porque lo que hizo Nora fue poner en evidencia, leyendo casi 8 minutos, todas las especialidades del Hospital Posadas que hoy tienen menos gente trabajando o ninguna gente trabajando, de acuerdo a cada caso. Tenemos que salir a la calle, y esto en marcha de hoy, que sigue con otras actividades, seguirlas apoyando, porque realmente nos vamos a quedar sin Hospital Posadas. Pero además sin educación, sin escuelas y sin nada que hace a la vivencia de los argentinos como personas dignas. Así que atenti y todos a la calle cada vez que haya un llamado a movilizarse. Bueno, y todo lo que podemos agregar a esto ya está casi de más, porque hemos visto lo que están haciendo y día por día. Y no solamente en el Posadas. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Nora hablando de dos de sus temas favoritos en el último tiempo, uno históricamente favorito para ella, que es el de la deuda externa, y otro, el del Fondo Monetario Internacional. Y como siempre les digo, yo personalmente, yo ya no querría hablar de lo económico, porque todavía se tienen que abrir los archivos y nos tienen que decir qué pasó con nuestros hijos y nuestras hijas. Pero ellos luchaban contra esto que está pasando. Ellos expusieron su vida para salvar al país de esto que estamos viviendo, el hambre, la desesperación, la desocupación y todas las miserias que nos hace pasar este gobierno. Ellos luchaban por eso y por todo. Y también no querían deuda externa. Hoy, la deuda externa que tenemos va a ser impagable hasta en los 100 años que pidieron ellos. Todos los días piden. Y todos los días piden para pagar los intereses de los que pidieron la semana pasada. Debemos más de 450 mil millones de dólares. Ningún país del mundo tiene esta deuda. Ni los países más pobres, ni los más ricos que piden y pueden pagar a lo mejor. No sabemos. Los más ricos tampoco pagan la deuda. Así que esto es lo que estamos viviendo. Y para eso las órdenes las da el Fondo Monetario Internacional. Desde esa señora que según Macri nos tenemos que enamorar. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! Realmente, indignante. Y ahora cuando venga el G20, vienen los 20 presidentes de esos países que nos quieren devorar del todo. Así que en la calle, en cada marcha, muchos, muchos, muchos. Ninguno quedarse de brazos cruzados en su casa, salvo la persona que no puede, que esté imposibilitada por falta de salud. Pero después tenemos que salir todos a la calle, no bajar los brazos, porque esto es el mejor homenaje que le hacemos, no solamente a nuestros desaparecidos, varones y mujeres, no a los que estuvieron presos, torturados, a los que se tuvieron que ir al exilio, ni querido ni dorado. Ningún exilio fue dorado, como decía la mala gente, acá los fachos de la Argentina. Ah, deben vivir bien en el exilio, tranquilos, les pagan. No, los exilios no fueron nunca dorados ni queridos. Dejaron familia, dejaron parte de su vida los que se tuvieron que exiliar. Así que por todos ellos, el mejor homenaje es la lucha de todos los días. Es el mejor recuerdo que tenemos que dar todos los días. No olvidarlos ni un instante, que ellos luchaban para vida digna para todos los habitantes de nuestro país. Para eso tenemos que seguir luchando y tenemos que pensar que vamos a vencer, que vamos a vencer. Así que lucha, lucha, lucha. Bueno, allí Nora Cortiñas con sus aplausos de siempre para cerrar en esta intervención que tuvo hoy en la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hasta allí los sonidos desde la ronda y esperando que el Banco Nacional de Datos Genéticos termine pronto con el trámite científico para poder decirle a Mirta Baravalle si este muchacho es o no su nieto. Ojalá que sí, la verdad que ojalá que sí. La semana pasada, la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad dio un nuevo informe. Ellos hacen casi que de manera trimestral informes de cómo están las causas y sobre todo cómo está la cuestión de los imputados y los juicios. Vamos a leer alguna de esa data porque da cuenta de cómo están las cosas, ¿no? Estos son datos al 20 de septiembre de este año. El 44% de las causas que están en la justicia ahora están en instrucción. O sea que tenemos juicios para rato, porque, digamos, estas causas, 254, van a pasar, van a ser elevadas a juicio oral y público en algún momento. El 36%, 209, en juicio. De esas, perdón, el 3% está en juicio. El 3% nada más de las causas globales, en general las que hubo, están en juicio. El 36%, 209, es de los juicios que ya terminaron, ¿sí? Los que ya tienen sentencia en primera instancia del total de 575 juicios por crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en la Argentina. O sea, 575 juicios hemos tenido hasta aquí en diferentes instancias. Con elevación a juicio, esperando fecha, lugar, tribunal, están 94 causas, el 17%. Cuando uno repasa la situación de los genocidas, hay un total de 3.020 que pasaron por la justicia. De ellos están detenidos el 33%, 1.004. El 44% está en libertad. El 44% está en libertad. 658 personas imputadas por el terrorismo de Estado por ser genocidas fallecieron. Y solo el 1%, 35, no es poco, están prófugos. Hay 35 prófugos en las causas por crímenes de lesa humanidad. Pero seguramente el dato más significativo viene ahora. De las 1.004 genocidas que están detenidos, 641, por mucho más de la mitad, 641 de 1.004 tienen arresto domiciliario. O sea, lo que el gobierno dice que hay que hacer, lo que viene diciendo Garabano, que está en problemas ahora peleado con Carrió, vienen anunciando que tenía que hacer y lo están haciendo. Lo están haciendo, estamos distraídos y lo están haciendo. 641 personas, 641 genocidas de 1.004 tienen arresto domiciliario. 272, solamente 272 están en las cárceles del servicio penitenciario y 91 están en otros que no termino de entender bien qué es el otros, digamos, se supone que pueden llegar a ser servicios penitenciarios que no sean federales, no termino de entender este cuadro. Pero lo importante es que 641 de 1.004 están en situación de arresto domiciliario con sus pulseritas, con sus tobilleritas electrónicas, y están purgando sus penas en casas, ¿no? La verdad es que dormimos. Hay que decirlo de esta manera, no hay otra manera de decirlo. O sea, dormimos, algunos más, otros menos. Hemos, de este programa, intentado denunciar muchas veces la situación. Pero ahora es evidente, ¿no? 641 de 1.004 están en arresto domiciliario y solo 272 genocidas que fueron condenados están en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Yo entiendo que los otros 91 están en situación de detención que no son del servicio penitenciario. No hay que bajar la guardia, porque mientras nosotros estamos atajando penales todo el tiempo con las situaciones que nos pasan en cotidiano y que están vinculadas al presente, en la justicia se siguen otorgando las domiciliarias, ¿no? Y hay que estar atentos y los organismos tienen que estar con la guardia en alto y tienen que estar denunciando esta información, más allá de todo lo que hacen, ¿no? Vinculado a la actualidad, también desde nuestro punto de vista deberían estar denunciando más seguido que está pasando esto, ¿no? Que más de la mitad de los genocidas, casi un 70% de los genocidas ya están cumpliendo prisión domiciliaria. Nos vamos, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, llegamos al momento del cierre, nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Ojalá que pronto podamos decir que apareció un nuevo nieto y que el 129 ojalá sea el nieto de Mirta Baravalle. Chao, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.